Los días 24, 25 y 26 de junio se realizaron en el espacio Santa Ana del Cerro Cordillera en Valparaíso las terceras jornadas de autoformación y producción radiofónica para medios libres. Un fin de semana de intensas lluvias, pero también de intensos aprendizajes para las y los participantes que llegaron desde diferentes lugares de Chile y el Gualmapu. Talleres, laboratorios y conversatorios donde participaron más de 70 personas y 25 organizaciones, compartiendo saberes y herramientas, y también disfrutando de la música, el mate, las conversaciones y las comidas compartidas, libres de crueldad. Matetún, reunámonos a tomar mate. Ya, ¿y cómo te gusta? A mí el mate me gusta con azúcar. A mí me gusta con hierba y con punta. A mí me gusta amargo. Yo no tomo mate. Como sea, el mate nos reúne y no diga gracias hasta que no quiera más. ¡Gracias! El énfasis de los talleres y laboratorios estuvo en la creación, la electrónica básica, la legislación de radios comunitarias y la expresión oral. El encuentro finalizó con una transmisión en vivo, con invitadas, invitados y música en vivo. Tania Sandoval, mi amiga. Tania Sandoval, una de las organizadoras de las jornadas, reflexiona sobre cómo se han desarrollado estas terceras jornadas para medios libres. Hay un momento de encuentro que es importante, hay más de 25 medios de comunicación participando en estas terceras jornadas, lo que nos deja súper contentas y contentos, yo creo. Hay mucha solidaridad también en el ámbito de la logística de la jornada. Y por otro lado, creo que lo que nos deja un poco al debe es la producción radiofónica, pues, que es como lo que más nos cuesta. Y el balance de eso fue, los mismos talleristas lo dijeron, pues, como que manifiesta la preocupación de que siempre sea un área que, a pesar de que tenemos como los equipos, de que estamos acá, de que nos juntamos, de que viene gente de Chiloé, que es bien lejos para quienes no conocen Chile, estamos en Valparaíso, y igual hay como una, como que somos más lentos, más lentas, y por lo menos yo pienso que está bien, que es un proceso creativo súper complejo, porque cada uno y cada una tiene un trabajo, tiene una rutina, a todos nos van como aplastando un poco nuestras mentes y nuestra creatividad, entonces también creo que el balance por cualquier lado es súper positivo, está súper bien. Los talleres se cumplieron, hubieron talleres de paralelos. Vimos legislación de radios comunitarias, paralelamente vimos el montaje de la cadena electroacústica que engloba un sistema de una cadena de sonido, y también se han visto otros espacios, por ejemplo, de formación, como un colectivo que trabaja masculinidades y también un poco feminismos y que propuso dinámicas de participación para cuestionar un poco el patriarcado. Uno de los mayores desafíos, como plantea Tania Sandoval, es la producción radiofónica. Acá les compartimos algunas de las creaciones sonoras nacidas en estos talleres. ¿Vives dormido escuchando estos ruidos? ¿Preferirías despertar cada mañana con estos sonidos? Los humedales contienen gran biodiversidad de especies, ayudando a la mitigación de los efectos del cambio climático, además de ser un gran refugio de aves y bichitos. Lamentablemente, estos santuarios naturales se encuentran amenazados por el desconocimiento y, junto a ello, su descuido. Entonces, puedes acercarte este sábado 8 y domingo 9 de julio al Humedal La Rana, ubicado en Punta de Tralca, y hacerte parte de la jornada Despertando Humedales. Tendremos almácigos de árboles nativos, conversatorios, músicas, talleres y mucho más. Para de soñar en ciudad y vuelve a despertar en humedal. Recuerda, sábado 8 de julio desde el mediodía y domingo 9 de julio desde las 15 horas. Más información en Facebook Despertando Humedales. Para la gallina el maíz, para los pollos el arroz. Para la gallina el maíz, para los pollos el arroz. Para la vieja lo viejo y para la muchacha yo. Para la vieja lo viejo. Leyendo, escucho Radio Biblioteca. Saludamos a los y las radialistas autónomas y autoconvocadas, además de los medios que participaron de esta tercera versión. Colectivo Aire Puro. Programa Alerta Educativa. Colectivo Caldo de Cabeza. ONG ECO, Educación y Comunicaciones. Radio Juan Gómez Millas. Colectivo Poroto. La Radioneta. Proyecto de Radiodifusión La Serena. Radio 19 de Abril. Radio Bibliotec. Radio Comunitaria Cuarta Zona. Radio Humedad Les. Radio Curruf. Radio La Cumbia. Radio Manque. Radio Placeres. Casa Tiao. Colectivo Tripulantes del Sonido. Proyecto Chilwe Radio. Línea Aborto Libre. Mutirao Lab. Programa Raíces Poblacionales. Brigada de Propaganda Feminista. Teatro El Riel. El Puelche Comunicaciones. Red de Feministas y Lesbofeministas Radialistas. Frecuencias, sonidos, colores de difusión, sentimientos amorosos en revolución, medios libres resistiendo en autogestión, aguante los talleres de autoformación. De autoformación. Y como dice, las chicas liberadas, frecuencia modulada, se suman las ratas, transmisión pirata. Las chicas liberadas, frecuencia modulada, se suman las ratas, transmisión pirata. Ha. Transmisión pirata. Manos arriba, aprendizaje horizontal. Mira, manos abajo, formación radial. Manos arriba, aprendizaje horizontal. Mira, manos abajo, formación radial. Formación radial. Manos arriba, aprendizaje horizontal. Mira, manos abajo, formación radial. Formación radial. In the house. Las jornadas fueron organizadas por radialistas autónomes y convocadas con el apoyo de la Red de Medios de los Pueblos y organizaciones del Cerro Cordillera.